La Fetogenio se despertó temprano. Ya pronto serían los 9 meses cumplidos desde aquel amargo día en que su padre había tomado a su madre de 14 años por la fuerza. Para obligarla a vivir con él. Día en que una simple célula había derivado en la masa de miembros pequeños y demandantes. Con sensaciones confusas en que se había convertido la ahora feto. Meditó sus opciones mientras nadaba en las pegajosas aguas de su hábitat. Escuchó cómo su padre amenazaba a su madre con golpearla si no le traía los 3,000 pesos que cada día le exigía. Desde que la puso a trabajar en el sexo. Con la amenaza de traerse a su hermana pequeña si no le entregaba el fruto íntegro de su trabajo. Pues no tengo para pagar hospitales o parteras. Apenas alcanza para conquistar otras incautas como tú. Si no, de plano tendré que secuestrar a algún adolescente como tantas si veo posibilidad de negocio. Escuchó a su madre cantarle dulcemente mientras acariciaba su vientre. Todo se interrumpió cuando la escuchó quejarse, adolorida mientras su papá borracho jadeaba encima de ella. Y la atrapaba entre las viscosidades malolientes de una eyaculación precoz. Y un vómito inesperado. Escuchó los noticiarios de la televisión y a través de las desenfrenadas voces de los conductores, percibió el dolor vivo e infinito de un planeta al borde del suicidio. Un planeta con un gendarme gringo que arrasa países a su voluntad, sin importarle la muerte de niños, mujeres y ancianos. Un planeta donde se globaliza la miseria de muchos y la riqueza de unos cuantos ricos. Se enteró que en su país, las mujeres de Ciudad Juárez, las del Estado de México y también las hermanas de Guatemala siguen siendo asesinadas con impunidad. Una patria donde todavía parece normal que se maltrate a las mujeres. Una nación donde un presunto violador queda libre por el apoyo que tuvo de las televisoras mexicanas. Escuchó que el gobierno federal se propone erradicar los giros negros donde la prostitución y el narcotráfico han hecho su paraíso. Y cómo la policía federal extorsiona, amenaza, golpea y viola a las trabajadoras sexuales que no colaboran con sus investigaciones. Le asombró saber que grupos de la delincuencia organizada coludidos con servidores públicos de todos los niveles. Secuestran migrantes centroamericanas para pedir rescate por ellas. Y cómo prostituyen a las mujeres para dejarlas continuar su camino. Supo que en el Distrito Federal, gobernado por la izquierda liberal, la Procuraduría Capitalina considera víctimas de trata y explotación a todas las trabajadoras sexuales y las invita a dejar de ser explotadas. Y en los operativos contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, les corta cartucho. Las saca desnudas de los cuartos de hotel. Las obliga a firmar declaraciones sin leerlas. Las amenaza con cárcel si no acusan a sus compañeras. Las arraiga, les roba su dinero, celulares y joyas y luego presume que rescató a muchas mujeres de la prostitución. Dejando indefensas a quienes acusaron a sus explotadores y luego fueron asesinadas para que madrotas sin escrúpulos no tuvieran parte acusatoria. Un lugar donde las niñas indígenas son vendidas por unos cuantos pesos a explotadores sexuales. Con la complicidad de políticos en turno, policías, grandes empresarios como Kamel Nassif. Personal de seguridad encargado del control sanitario de las trabajadoras sexuales. Hasta pederastas religiosos. Un lugar donde las mujeres son botín de guerra para ser violadas como en Atenco. Estado de México, Guerrero y San Juan Copala, Oaxaca, por ejemplo. Un territorio con paraísos para abusadores de niñas, niños y adolescentes. Abusadores que gozan de toda impunidad en lugares como Quintana Roo. y la Puebla del Gober Precioso, donde sus malos gobernantes detienen a la periodista Lidia Cacho, quien denunció la protección por parte del mal gobierno hacia quienes prostituyen desde hace muchos años a nuestra niñez en dichos estados de la República. México, república donde la primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer cérvico-uterino. Y a pesar de ello, los maridos les prohíben que les hagan el Papa Nicolau. Y a pesar de las bondades de la colposcopía, el sector salud no lo extiende entre las mujeres. Un pueblo donde el virus del SIDA está haciendo estragos entre las mujeres más pobres del campo y la ciudad. Situación que a nadie en el gobierno parece importarle. ¿En verdad esperan que algún día les va a importar lo que le pasa al pueblo? Un país donde varios códigos civiles y códigos de procedimientos civiles, como los del Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, autorizan legalmente. Al DIF, el rapto de los hijos menores de 12 años, a madres prostitutas o que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa como el VIH-SIDA. Situación que convierte al DIF en cómplice de tratantes de blancas, padrotes y otros explotadores del sexo. Entonces, en un impulso de turbia sabiduría prenatal, la feta genio decidió no nacer. Ni que estuviera pendeja, razonó. Mientras sus ojillos llenos de orina alimenticia y de mucosa asfixiante la feta genio es una metáfora de la violencia sexual que el gobierno y ciudadanos ejercen contra las mujeres y niñas en México. Esta historia forma parte del proyecto de movilización social contra la explotación sexual comercial infantil. En el 2006, el INEGI, el INMUJERES y UNIFEM levantaron una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares para conocer la magnitud de las distintas formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Dicha encuesta fue levantada en los 32 estados de la República Mexicana con la aplicación de un cuestionario que contestaron 133.398 mujeres en 128.000 viviendas del país. Del total de mujeres de 15 años y más de edad, el 43.2% sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja. Violencia emocional, el 37.5%. Violencia económica, el 23.4%. Violencia física, el 19.2%. Violencia sexual, el 9%. El 39.7% de ellas tuvieron incidentes de violencia comunitaria ejercida en espacios públicos o privados a lo largo de su vida. El 15.9% tuvieron incidentes de violencia familiar donde fueron agredidas o maltratadas por algún familiar consanguíneo o algún otro pariente, suegros, cuñados, cuñadas, padrinos, etc., sin tomar en cuenta el maltrato por parte de la pareja. El 5.8% tuvieron índices de violencia patrimonial, como es el despojo o robo de algún bien o propiedad por parte de algún familiar u otra persona, o si la han forzado u obligado a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona. El 15.6% tuvieron incidente de violencia escolar durante su vida de estudiante, por parte de algún compañero, maestro, personal u autoridad escolar. El 29.9% tuvieron incidentes de violencia laboral, alguna agresión o acoso por parte de sus patrones o compañeros de trabajo, de octubre de 2005 a octubre del 2006. En términos generales, es el 67% de las mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, ENDIRE, fue levantada en 11 estados de la República Mexicana mediante la aplicación de un cuestionario a 34.184 mujeres mayores de 15 años de edad que vivían en ese momento con su pareja. Entre los principales resultados encontramos lo siguiente. De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 44% reportó algún índice de violencia emocional, física o sexual. De ese 44%, más de la mitad padece al menos dos tipos de violencia distintos, uno de los cuales es la violencia psicológica. El 35% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional. El 27.3% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia económica. El 9.3% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia física. El 7.8% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia sexual. En los últimos 15 años, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, ha promovido la atención primaria a la salud entre más de 15.000 trabajadoras sexuales. Y los siguientes datos corresponden a la violencia que han vivido. Poco más del 67% fueron objeto de trata de personas con fines de explotación sexual. Y de ellas, el 85% trabajan actualmente para mantener a sus hijos o padres sin padrotes que les quiten su dinero. El 98.6% han sido víctimas de violencia policíaca en operativos contra la trata de personas, lenocinio y otros delitos, pese a ser consideradas por las autoridades como presuntas víctimas de trata. El 77% consideran que si tuvieran oportunidad de un empleo bien remunerado, se ganarían la vida de otra forma. El 63% alguna vez han sido extorsionadas por alguna autoridad gubernamental para que la dejen seguir trabajando. El 57% han escuchado historias sobre compañeras asesinadas por padrotes, policías o tratantes de personas. El 23% recibieron golpes contundentes o mordiscos de padrotes, policías o clientes en sus glándulas mamarias, haciéndolas más susceptibles al cáncer de mama. El 42% considera que son más explotadas las trabajadoras de otros oficios que ganan salarios mínimos. El 47% han sido obligadas por funcionarios públicos de salud o seguridad pública a tener relaciones sexuales a la fuerza, sin condón y sin paga. Todos los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles de la República Mexicana contemplan como causal de pérdida de la patria potestad de los hijos o hijas menores de 12 años que una mujer se dedique a la prostitución o actividades deshonestas. Entre ellas, la prostitución, situación que es utilizada por explotadores sexuales y tratantes. Para extorsionar a las trabajadoras sexuales y amenazarlas con entregar al DIF a sus hijos si no entregan la cuota de extorsión exigida cada día. El 100% son víctimas de explotación laboral, ya que no cuentan con ninguna de las prestaciones sociales que contempla el derecho laboral para otros oficios y profesiones. La historieta La Feta Genio es una versión libre del cuento titulado El Feto Genio, de Eduardo Olivares, adaptado por trabajadoras sexuales de La Merced e integrantes de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC, para la discusión y debate sobre la prostitución infantil, en el marco de la campaña de movilización comunitaria contra la trata de personas y explotación sexual infantil y adulta, así como en el contexto de la capacitación de trabajadoras sexuales, activistas y vecinas como promotoras de la salud. La Feta Genio le da continuidad al trabajo iniciado con Mariposas Nocturnas, Flores Silvestres y Niñas de la Soledad, seguido de Ruiseñoras de Ensueño y El Tigre Floral. Pretende despertar una conciencia comunitaria con respecto a algunas causas que generan la prostitución infantil y la trata de personas con fines de explotación sexual. Asimismo, centra su atención en los beneficiarios de la prostitución infantil, entre los que destacan padrotes y madrotas, autoridades involucradas y clientes de niños, niñas y adolescentes prostituidos. La Feta Genio también busca abrir la discusión sobre el aborto entre trabajadoras sexuales y sus hijas. Campaña de movilización social contra la explotación sexual comercial infantil. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Calle Corregidora número 115, Departamento 204, Colonia Centro. Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15100. México, Distrito Federal. Teléfono 5542-7835. Fax 5542-4096. Normal, Avenida de los Maestros número 29, local B, cerca del Metro Normal. Teléfono 5342-5744. Allende, Avenida Isabela Católica número 13, despacho 510, cerca del Metro Allende. Teléfono 5518-7906 y fax 5521-7158. Brigadacallejera.blogspot.com. Email brigada.callejera@gmail.com.